El tema siguiente, bueno, no os he comentado que todo este tipo de música siempre tiene una parte que es improvisada. Entonces, bueno, debéis saber que, bueno, que improvisar bien es muy difícil. Y aquí tenemos, la verdad que tenemos buenos improvisadores. Por eso lo bonito de estos conciertos es que son irrepetibles. ¿Eh? Porque no saben dos veces nunca. Bueno. Bueno, el siguiente tema se llama Otto Lix, es un estándar de la música de jazz y va a cantar Lucena, seguro que lo conoces. Thank you.